¿Hola? Sí, Juan. Estoy en un embotellamiento. Espéreme para comer. Vayan pidiendo algo para picar mientras tanto, ¿eh? Diego, escúchame, me vas a tener que esperar, ¿sabes? No, no te lo hago a propósito. Este colectivo no se mueve. Hola, sí. Mi nombre es Ingrid Volke. Yo tenía una entrevista a las 5 y quería avisar que voy a llegar más tarde. Hola. Sí, querido, estoy yendo para allá. Sí, ya sé que rompió bolsa. Pero decile que no se haga problemas, porque todavía las contracciones no son tan frecuentes. Bueno, que se quede tranquila, que en el parto en casa, eso es lo más importante, la calma. Sigue el embotellamiento. Sí, ya sé que tienen hambre. Pero esperen, hace 10 años que no nos vemos y ahora no pueden esperar una hora. Ok, pídame un bife con chorizo. Que vaya marchando, sí. No me digas que te dejé clavado porque no es cierto. Fíjate en el informe del tránsito si no me crees. ¿Cómo? ¿Que inconscientemente te quiero hacer sufrir? Diego, ¿vos me estás cargando? Disculpe, la vuelvo a molestar. Soy Ingrid Volke nuevamente. Yo tenía una entrevista a las 5 con el ingeniero Sturzen. Sí, ya sé que son las 6, pero yo, justamente por eso, había llamado para avisar que estaba el tránsito parado. Y, bueno, gracias. Dígale que estoy yendo para ahí. Decile que respire profundo, que se tranquilice. Sí, ya sé que le duele. Sí, ya me tomé un taxi, pero es lo mismo. Todo va a salir bien. Pásame con la obstetra. ¿No llegó todavía? ¿Cómo? ¿Está en un embotellamiento? ¡No! ¿En serio? ¿Carlos va a ser papá? ¡Ay, están brindando! ¡Uy, decile que se acuerda cuando la de biología lo volvió loco con la reproducción de los reptiles! ¡Qué grande! ¡Mándale un abrazo! ¡Alza la copa por mí! Yo no fui la que te dejé aquella vez. Cuando nos separamos esa vez, vos te ibas de viaje por 5 meses. Creo que tenemos que terminar esta relación acá. Sí, no da para más. Claro, me hubiera gustado decírtelo en la cara. No, no soy una cobarde. Hace 2 horas que este colectivo no se mueve. Que nada se mueve en esta relación, Diego. Ah, Ingrid Volke, ¿qué tal? Tenía una entrevista de trabajo. Sí, soy yo. No, es que evidentemente esto no se mueve. No sé qué pasó, pero el embotellamiento. Claro, sí, me imagino, el ingeniero se tiene que ir. No me podría pasar con él. Quizás podríamos hacer la entrevista telefónica. A ver, pregúntele, disculpe. ¡Que puje, que puje! Agárrale la mano. ¡No! Eso es normal, que alguien la sostenga en la espalda. Dios mío, ¿llamaste a una ambulancia? ¿Hace media hora ya? Hola, Juan. Recién ahora esto se está moviendo. Ah, ¿ya se van? Bueno, nos vemos en la próxima, en 10 años. Bueno, buenísimo, manden fotos. ¿Qué tal estaba el bife chorizo? Ojo, Diego, que ahora esto se está empezando a mover. ¿Me esperás en la esquina entonces? Quizás podamos darnos otra oportunidad, ¿no? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! ¡Ingeniero! ¡Por fin! Sí, mire, mi nombre es Ingrid Volke. Por la entrevista de trabajo. No, si yo justamente le había pedido que le avisaran del embotellamiento. Ah, ya tomaron. ¡Un varón! ¡Un varón! ¡Es un varón! Muévelo, muévelo un poco. Suave, ¿eh? Que sienta el calor de la madre. Sí, yo creo que ya llego en 10 minutos. Dale la teta. ¿Hola?